Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer... 10:47, balada para un loco en versión de Amelita Baltar de fondo, inequívocamente nos señala que estamos en contacto con María del Mar Rodríguez desde Chapadmalal. María, buenos días, ¿cómo andas? Buen día, bien, ¿ustedes? Bien, acá con un frío bárbaro, pero con una jornada soleada y espléndida que si la comparamos con los el temporal que tuvimos el fin de semana es un lujo. ¿Cómo anda por allá la cosa? Igual, viento, lluvia, mucho barro por acá y también seguramente van a salir ahí cuestiones solidarias porque, bueno, los barrios más complicados de Mar del Plata siempre son los que más se perjudican, obviamente. Mira, me gana de mano, te iba a preguntar un poco cómo es la situación en los llamados barrios periféricos, que lo deben llamar así allá como lo llaman acá, en donde rara vez por ahí el Estado se acuerda de la existencia de personas, así que bueno, imaginemos que está difícil, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, ahora no pude informarme mucho porque estamos sin luz, pero me imagino que ya deben haber personas evacuadas, como siempre, y lamentablemente personas acostumbradas a esto, a perder su el poco que tienen y a la vez recuperarlo otra vez en algunos casos, ¿no? Mari, ¿qué nos propones para el Narrando Cada Huella de hoy? Bueno, quería contarles de un festival que hubo acá hace ya poco menos de un mes, en realidad en el barrio Acantilados. El barrio Acantilados pertenece a lo que es también, ¿no?, el sur de Mar del Plata. Y fue una jornada que se hizo a partir de, bueno, el 25 de mayo, y cayó el 27 de mayo. Fue una jornada bastante larga, habrá arrancado el mediodía y terminó la noche. Se vendió locro, distintas comidas típicas. A la mañana temprano hubo un taller muy interesante de copla con la señora Valentina Ramos, que ya le voy a contar de ella porque la verdad que es una historia muy interesante de conocer. Y bueno, también hubo mucha música de lo que es el sur de nuestro lugar, gente, amigos que conocemos ahí, verlos compartiendo su arte, y gente que, por lo menos algunas personas, creo que son otras partes del sur, no conocíamos, que también está bueno esos festivales, ¿no?, para conocernos entre nosotros, porque a veces tenemos mucha cotidianidad en lo que es la ciudad de Mar del Plata, por lo que es tanto por estudiar, por trabajar, y en el sur, que estamos más cerquita, a veces ni nos conocemos, no sabemos que capaz que en el otro barrio tenemos músicos o músicas bastante interesantes, y estos festivales sirven para eso, ¿no? Como fue este caso de conocer a estas dos chicas bastante jóvenes que cantaron hermoso y nos encandilaron a todos y a todas. Bien, fue un momento de esos mágicos. Sí, sí, tal cual. ¿Y con quiénes hablaste, Mari, en el marco de todo esto tan lindo que nos contás? Bueno, con estas, en realidad cantaron primero dos chicas, de jóvenes adolescentes, y después se sumó Franco, otro chico, también a hacer música con ellas, que bueno, de él le voy a hablar la semana que viene seguramente. Bien, escuchemos el audio que tenemos para hoy. Sus nombres, cómo empezaron la música, qué es la música para ustedes. Bueno, primero yo soy Ariana, ella es Sofía. Nos conocimos hace dos años. Nos conocimos hace bastante, pero empezamos a circular en El Faro, que es donde empezamos a cantar, que es un programa que nació del PEBA, un programa que instaló Pulti, los programas barriales, en donde se dan talleres gratis. Yo empecé hace más tiempo que ella, y de donde surgió lo que es ahora Integradores Musicales, que lo comanda Leo Benítez, que es un profesor con mucho corazón, que aunque no le pagaron, siempre fue y dio clases, da mucho más horas de lo que le pagan ahora, inclusive. Y nada, nosotras somos parte de esto y las que más nos movemos justamente para que los chicos tengan un instrumento, se aceptan donaciones de instrumentos rotos, tengan su propio instrumento y puedan aprender sin tener que andar pagando de más, como dan hoy clases por 200 pesos, ponele. Y más que nada salir de las cosas malas que les ofrece el mundo. Nosotros les ofrecemos calor, una contención, una forma de salir a partir de la música. para que conozcan otra cosa que no sea lo que les ofrece el mundo hoy. Y bueno, básicamente lo que nos enseñó Leo, ya te voy a dejar hablar. Lo que nos enseñó Leo es justamente eso, la humildad, el dar sin necesidad de recibir. Bueno, yo ahora estoy estudiando para ser profesora justamente, así que... ¿De música? Sí, de música de guitarra. Así que lo que es enseñarles a los demás, que con poco se puede. Y nosotros damos lo que... Bueno, Leo da todo lo que tiene. Él trabaja día y noche para poder darle a estos chicos que no tienen nada ese calor de la música. Y es lo que hacemos. Nosotros vamos y lo acompañamos a donde sea a cantar. Mientras podamos, vamos. A sí. Donde sea que nos diga y cantamos. ¿Y a qué lugares van? Plazas, centros culturales. La otra vez cantamos en un hotel para la presentación de un libro de un amigo de Leo. Y cantamos dos o tres temas ahí como para... Sí. Yo vine el miércoles pasado recién por primera vez y me re gustó, qué sé yo, pero las clases de guitarra con Leo. Claro, lo que es integradores musicales. Claro. Integradores musicales es acá en somos, el sur. Claro, somos nosotros y Leo está viniendo a dar clases los miércoles acá. Empezó ahora. Creo que de 2:30 a 5, una cosa así, más o menos. Sí. Igual si van a estirar un poquito más porque íbamos a estar allá arriba, supuestamente. Porque hay otro taller de nosotros y teníamos que ir. Pero... ¿Está abierto? ¿Se puede venir? Sí, obvio. Sí. Quien quiera, no hay necesidad de anotarse, nada. Vos Hola. Venís. Es totalmente libre, gratuito. Buenas tardes. Siempre. Habían dicho que en colectivo. Vamos a hacer. Sí. Por ahí vamos a estar un lado y si llevamos el ukelele o la guitarra y tocamos un rato, pero no. ¿Y por diversión, digamos, sí, sino no, tampoco para. Sí. ¿Y la recepción de la gente cómo es? Y a veces les gusta. Sí, por lo general aplauden y esas cosas, pero. Y la música para ustedes, ¿qué es? ¿Cómo viven? Y en lo personal para mí es mi escapatoria de todo lo demás. Siempre se rejuntan cosas malas en la vida de uno. El estrés del estudio y todas esas cosas. Siempre tiene una escapatoria y es la música. Yo cuando estoy enojada toco la guitarra. Porque bueno, es sano. No sé, te descarga un montón cantar, tocar la guitarra, el piano, lo que sea. No sé, me gusta mucho. Sorteando. Las canciones las eligieron ustedes. Sí, las elegimos nosotros. Siempre, por lo general, lo elegimos nosotras porque Leo es un profesor muy libre. Muy libre, la verdad. Es el estilo, digamos, de ustedes, el que les gusta. Sí, también incentiva mucho a la composición. Que compongamos y que salgamos de lo que es covers y cantemos cosas nuestras, nos ayuda también con las letras, acordes, todo. Los temas que cantaron con el chico, ¿cómo se llama? Franco. Son temas de él. De él, sí. Ah, de él. Sí. ¿Y es esa construcción cómo fue? ¿Le pusieron música a ustedes? No, él, Franco, compone hace tiempo ya, desde que empezó el programa. Fue uno de los primeros alumnos que tuvimos en integradores musicales. Y él es una de las personas que se puede decir que se puede apreciar mucho el cambio que hizo. Porque él justamente salió de todas las cosas malas que le ofreció el mundo. Y hoy está acá ayudándonos, es la persona que más presente está. Y siempre viene con composiciones nuevas, música nueva. Todo sale él. Todo sale él y gracias a Leo, porque Leo es el que le enseñó eso. Y le dijo, mirá, acá tenés esto y puedes hacer esto en vez de hacer otras cosas. Y sí, esas son composiciones de él. Yo también tengo, pero todavía no me animo a mostrarlas tanto. Y bueno, ella tiene, pero no quiere. Muchísimas gracias por participar de este. Y cuando sea el momento, ya me voy a soltar. Ya me voy a soltar. Así, poca, para dar un poco de alegría. Muchas gracias. A un contacto, si les paso las fotos, las notas. Facebook Ori Franco con doble A o Sofi Olave, ¿no? Sí, Sofi Olave. Sí, Sofi Olave. Buenísimo. Acá, muchas gracias. Vamos a sortear también. Bueno, una prueba de lo bien que hace el arte a la juventud, algo que lamentablemente nuestro intendente Arroyo no entendió con todos los recortes que hubo en este último tiempo. Sí, entre eso y la represión del arte callejero, digamos, tienen como para entretenerse allá con el bueno Arroyo. Además, muy lindo todo lo que sonaba de atrás, la afinación de los instrumentos y ese sonido de gente disfrutando, Mari. Sí, tal cual, es muy común en los festivales, todo, que pase todo en el momento, ¿no? ¿Con qué cerramos el Narrando Cada Huella de hoy, musicalmente hablando?